Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Aquí estamos, ¿cómo están? Buenas noches. Dios te bendice. Espero que estén pasando linda semana y bajo la bendición del Señor. A veces parece notarse, en general, digo, ¿no?, entre nosotros, algún desánimo entre los creyentes en general, los cristianos en general. A veces parece notarse un desaliento, una tristeza, y como que es una carga todo. Y a veces, aún estando frente a alguna dificultad o alguna adversidad, esta parece causar un impacto mucho mayor al que debiera, ¿no es cierto? Y parece que algunas cosas nos doblegan cuando en realidad no tendría que ser así, ¿verdad? En principio, obviamente, todos podemos tener algún problema, y los tenemos, o alguna dificultad. Sin embargo, la Biblia afirma que aquellos que están firmemente abrazados al Señor son capaces de resistir con dignidad, con entereza y con un espíritu de victoria. Por lo cual, nuestro ánimo podría en todo caso estar impactado muy momentánea y circunstancialmente, y rápidamente eso cambiaría, ¿verdad? Así que la Biblia habla de que aún en medio de las dificultades y de las adversidades, de los vientos contrarios, podemos tener gozo. Y ese gozo es el que también se transmite entonces toda vez que vamos al encuentro del Señor, venimos a Él. Y entonces lo alabamos con gozo. Y si vamos a orar, como vamos a hacer en un rato, tiene que ser con gozo, con certeza de que efectivamente Dios es todopoderoso y es quien dice ser y hace lo que Él ha prometido permanentemente. Entonces, si esa es mi experiencia, otra vez, y un día puedo estar como decir, uy, me pasó esto, me sorprendió, no lo esperábamos, de acuerdo, pero al otro día, a la semana, y ya estoy como, no, el Señor me está sosteniendo, yo lo experimento, así que no tengo temor, y yo vamos a salir adelante de alguna manera, y Él sabrá cómo, ¿verdad? Entonces, creo que a veces falta esa experiencia, incluso lo sirvo con gozo y con alegría. El ministerio es para gozarnos, para disfrutar, para ver cómo Él obra a través nuestro y qué cosas maravillosas puede hacer a través de nuestra vida también. Y eso implica llevar bendición a otro. Ahora, cuando entonces yo le impido a Dios usarme, le impido al Espíritu Santo fluir a través de mí hacia los demás, pues entonces estoy quitando bendición a la familia, quitando bendición al pueblo de Dios. Me la estoy guardando, llega a mí, pero no fluye hacia los demás. Entonces, creo que todo esto tiene algún tipo de relación con el tema que quiero compartir con ustedes para reflexionar, ¿no es cierto? Yo le puse este título, podría ser cualquier otro. Dice, edifica con cuidado tu vida espiritual. Edifica con cuidado tu vida espiritual. Efectivamente, cuando venimos a Cristo por primera vez y tomamos una decisión por Él, hay un comienzo de una nueva vida en el Espíritu, una vida espiritual. Pero eso ahora requiere de nuestra intencionalidad para desarrollar, para cuidar, para fortalecer, para crecer en esa vida espiritual. No se da ajeno a nosotros como algo casual o como algo accidental. Tenemos que ser muy conscientes de que debemos desarrollar nuestra vida espiritual, edificar nuestra vida espiritual, lo cual indica que hoy debo haber sido mejor que ayer como siervo o discípulo del Señor. Mi vida espiritual hoy debe estar mejor que lo que era ayer o el año pasado. Eso es edificar. Si no, es derribar o destruir, volver a los cimientos o haber quedado allí. Qué feo que es cuando uno pasa por algún lugar, algún barrio, encuentra que alguno intentó edificar una casa y quizás hizo parte de los cimientos, o quizás están allí o se los puede ver a determinada altura, pero no hay nada más que eso. O quizás todavía se pudo levantar una pared de ladrillos, pero las demás no, y allí quedó. Qué fea imagen, porque después crecen los yuyos, los pastos, no sé, qué feo. Qué triste que alguien haya iniciado algo y no haya continuado y se haya quedado allí. Pues eso es un reflejo de lo que puede acontecer en la vida espiritual de cualquier persona que ha puesto su fe en el Señor. porque hay que ser activos en este sentido y ser muy cuidadosos. La Biblia nos va a decir eso. Sean muy cuidadosos de cómo edifican su vida espiritual. Entonces eso quiere decir que soy yo el actor de eso, el promotor de eso. Claro que Dios va a estar junto a mí y me va a ayudar en todo lo que necesite en este sentido, pero definitivamente yo debo ser consciente y hacer lo que debo hacer. A veces creemos que nuestra vida espiritual solo tiene que ver con las cosas de la iglesia incluso. Asistir, orar, estar en algún ministerio en todo caso, alabar, etcétera. Y a veces restringimos la vida espiritual a eso. A nuestro tiempo allí, a las cosas que hacemos allí y en relación a eso. Pero la vida espiritual tiene que ver con todo. Con nuestro ser y con nuestro hacer todo el tiempo y en todo lugar. Algunos suponen que la vida espiritual no tiene nada que ver con el matrimonio. Algunos suponen a lo mejor que no tiene nada que ver con la familia, ni con las amistades, ni con el trabajo. No tiene relación con la profesión, ni con el noviazgo, ni con la carrera universitaria o la economía personal o familiar. Algunos suponen que la vida espiritual es como algo más, además de todo aquello. Y algo distinto, algo separado, que no tiene relación, no se relaciona con todo lo demás en la vida. Por eso se supone que una cosa es la vida espiritual en relación a la iglesia. Y todo lo demás es otra cosa. Y entonces descuidamos muchos aspectos de nuestra vida toda, tanto la espiritual como aquella otra. En realidad nuestra vida espiritual es el centro. Somos ahora en el Espíritu, tenemos vida ahora en el Espíritu, y ese es el centro, es nuestra existencia, y eso tiene relación y se vincula con todo lo que somos y lo que hacemos en la vida, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos en el tiempo que sea. Conviene tener también esta perspectiva de lo que es la vida espiritual. Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 3, en estos versículos a partir del 10, dice de esta forma: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire, cuidado, preste atención a cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Edifique con los materiales que usted suponga debe edificar, pero sepa, dice acá, que la obra de cada uno se hará manifiesta. Va a ser puesta a prueba, habrá un examen. El día la declarará, dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Resistiré yo la prueba del fuego sobre mi vida espiritual? ¿Revelará eso que yo he estado usando materiales débiles, incoherentes, y por eso viví como viví la vida en Cristo? ¿O revelará lo contrario, que yo usé los materiales que correspondían y edifiqué mi vida espiritual de manera correcta? Entonces, además de todo, voy a tener una recompensa por ello. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Claro, no está en juego la salvación, esta está asegurada en Cristo Jesús. De lo cual está hablando aquí es el desarrollo de tu vida en Cristo, de tu vida espiritual en Cristo, a partir del momento en que recibiste al Señor y su salvación. Así, ¿qué hago yo con todo eso? Bueno, edificar nuestra vida, edificar nuestro matrimonio y familia, nuestro ministerio y la iglesia siempre sobre la persona de Cristo. Él, dice este texto, claramente es el fundamento. No puede faltar. ¿Cuál es el cimiento? Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿Sobre dónde vamos a edificar? Cristo. Así que a partir de allí vamos a poder pensar en lo demás. Por eso hay que asegurarse de que este sea entonces el fundamento que ya está puesto. Está puesto Cristo en nuestra vida como cimiento, como base, como piedra principal del ángulo, así lo menciona la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pablo le escribe a los Corintios en este texto, en el versículo 11, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué fundamento estoy poniendo yo en mi vida espiritual? ¿El fundamento de qué? ¿De mis logros? ¿De mis planes? ¿De mis ambiciones? ¿De mis aspiraciones? ¿De mis deseos? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual yo estoy desarrollando mi vida espiritual, incluso siendo de Cristo? Porque sé que el fundamento debe ser Jesucristo, pero a veces lo corro y digo, no, al menos no toda mi vida. Yo esta parte de mi vida la voy a fundar sobre estos otros elementos. Cristo es el centro. Si no, no es nada. No puede ser un adorno, un agregado, un algo más. Él es todo o nada. Es el centro o olvidémonos. Él es la fuente de vida. Y si yo la desplazo, pues entonces no pretenda tener la vida abundante que Jesús me regaló. Estoy haciendo mal. Cristo es el que gobierna y dirige mi vida. O todavía siendo de Cristo, supongo que soy yo el que va a tomar todas las decisiones como a mí me parece o quiero. ¡Wow! Vaya, yo lo puedo esperar de alguien que dice, no, hace un mes que recibí a Cristo en mi corazón, y si todavía tiene este pensamiento, por supuesto, lo voy a saber entender perfectamente. Pero si alguien tiene 5 años, 10 años, 20 años en Cristo, y todavía tiene ese concepto, entonces debe decir, no has crecido nunca, o no has querido, estás descuidando tu vida espiritual. En Él y sobre Él podemos edificar con seguridad y con firmeza. El edificio que viene edificándose va a permanecer, estar firme, habrá seguridad. Pase lo que pase, va a estar en pie. Tu vida va a resistir todo embate climático del enemigo, de las adversidades, de lo que fuere. Vas a permanecer en pie. Porque estás edificado sobre el sólido fundamento de Cristo, a quien nadie doblega. Pedro también le escribe su primera carta, y en el capítulo 2 y versículos 4 y 5 dice, acérquense al Señor Jesús, acérquense, búsquenlo. ¿Quién es? La piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también, le dice a los creyentes, son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Si Cristo es el fundamento, si no lo es, nada de esto se produce. Así que hay que acercarse a Dios. Y poner y asegurando que el fundamento sea Cristo. Acercarse implica comunión permanente. Comunión permanente. Permanecer en Él siempre. No que me hago unas escapadas fuera de la presencia y de la voluntad de Dios, haciendo lo que está en mi saber y entender, hasta que el enemigo se me aparece como león rugiente y me asusto. Señor, ¿dónde está Señor? Y trato. No, así no es la vida espiritual. ¿Con qué razón? ¿Qué va a justificar mi escapada de su presencia a hacer aquello que estaba dentro de mis propios planes y nada más? Y nunca le pregunté ni le consulté a Él. Acercarse implica comunión, dialogar con Él, oírlo a Él, alabarlo, exaltarlo, servirlo, adorarlo. Es experimentar su amor, su gracia, su bondad, su protección. Y también amarlo a Él. Es sostener compañerismo, es profundizar el vínculo. Y en segundo lugar, Debemos edificar nuestra vida, nuestro matrimonio y familia, nuestro ministerio y aún nuestra iglesia, dijimos, en la persona de Cristo, pero ahora también edificar sobre la doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles y profetas, así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que no era de ellos propia, la habían recibido del Hijo de Dios, de Jesús, ¿verdad? En definitiva, es la enseñanza de la Biblia, es la enseñanza de la palabra. Ese es el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra vida espiritual. El cimiento, el fundamento, la base es Cristo. En Él pusimos nuestra vida. Ahora estamos en Él. Y ahora debemos edificarnos sobre su propia palabra. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, la piedra principal, el fundamento de todo. Por eso entonces a la palabra sobre la cual vamos a edificar nuestra vida, la debemos conocer, la debemos estudiar y la debemos obedecer. Así sobre edificamos con firmeza y seguridad. No solo conocerla, no solo estudiar, obedecerla. Me temo que a veces ocurre algo con esto y esto se disocia, ¿no es cierto? A veces la conocemos, a veces la estudiamos y parece que al momento de dar el paso más firme, que es el de la obediencia, tomamos un atajo o nos desviamos por otro camino que es diferente al que la palabra nos estaba diciendo. Ah, no, pero Dios me dijo. No, pará. No, yo recibí. Siento que... Dice acá sobre el fundamento de la palabra de Dios, no de mis emociones, no de lo que yo siento, no de lo que yo creo, no sobre mi conocimiento. De hecho, otra versión de este texto dice, ¿sobre qué firme cimiento están edificados? Nada menos que el de los apóstoles y profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Jesús es el fundamento seguro sobre el cual podemos edificar. Y Pablo dice en este versículo 10 del texto, cada uno debe edificar con cuidado, cada uno mire cómo sobreedifica. Por eso la pregunta es, ¿cómo estoy edificando? ¿Estoy teniendo el cuidado que debo tener en el desarrollo, en la edificación de mi vida espiritual? Porque en definitiva esto cae bajo la responsabilidad de cada uno. Aquí nadie le puede señalar nada a nadie. Yo no le puedo nunca señalar nada a nadie respecto a este tema en mi propia vida. Nunca podría levantar el dedo para decir, no, la culpa es de la iglesia, la culpa es del pastor, la culpa es de no sé qué líder, la culpa de no sé de quién. De ninguna manera soy absoluta y únicamente responsable de desarrollar mi propia vida espiritual. No solo eso, estimular, inspirar y animar a que todos también lo puedan hacer. Así que, luego, cada uno determina los materiales que va a utilizar, como hemos leído el texto, ¿no es cierto? Usted elija cómo quiere hacerlo, ¿sabe? Es un problema suyo, usted va a rendir cuenta ante Dios, yo también, cada uno. Y a veces seguimos otro modelo o usamos otros materiales. Como recién decíamos, lo que suponemos, lo que creemos, lo que sentimos, pero en ello nunca hay seguridad. La seguridad viene de obedecer la palabra de Dios, allí edifico mi vida espiritual. Así que la Biblia en ese texto dice que todo va a ser pasado por un examen de fuego y la obra de cada uno se hará visible. Si edificó sobre el fundamento correcto, Jesucristo, y si usó materiales de construcción correctos, la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Se hará manifiesta, se va a hacer evidente, va a salir a la luz, más tarde o más temprano va a haber cosas que van a demostrar que mi vida espiritual es débil, que no he estado usando los materiales correctos. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y está claro que el fuego de las pruebas que sobrevienen a nuestra vida ponen en evidencia el estado y la condición espiritual en el cual está mi vida. Lo dijimos al principio. Si viene un pequeño viento contrario, esto parece ya sacudir el edificio espiritual y casi como echarlo por tierra. No encuentro recursos, se me van rápidamente, me asusto. Si hubiera una sólida vida espiritual, por supuesto que sería todo lo contrario. La prueba también lo pondría en evidencia y lo revelaría. Y usted conoce a cristianos que puedan estar pasando por dificultades, enfermedades, problemas, procesos. Sin embargo, están fuertes en el Señor, es sólida su fe. Resisten con todo gozo, sostenido con las fuerzas que Dios da. No reniegan, no se quejan, no son desbordados. No, están allí, permanecen en este fundamento y en la obediencia a la palabra de Dios. Y también seguramente conocerá a algún otro que es todo lo contrario. Mire, cuando una edificación pone de manifiesto que usaron materiales débiles o de mala calidad, entonces hay que derribarla o demolerla para reiniciarla. Un edificio dice, sí, pero acá esto que están construyendo, usaron este cemento, estaba viejo, esta arena no corresponde, estos ladrillos estaban no sé qué, y cuando uno se da cuenta y ya edificó, sí, no se puede corregir eso, ¿vio? Hay que derribar y reiniciar. Peor aún, imagine que no es las paredes que estaban levantando, es el propio fundamento o cimiento el que no está bien. Está torcido, falta una parte, no está suficientemente sólido o apoyado. ¿Qué puede ocurrir? Se derrumba el edificio. Y así a veces se derrumba la vida de algunos cristianos por no tener su vida espiritual fundada en Cristo y en su palabra. Solo aquello que fue edificado correctamente permanecerá y quedará en pie. ¿Sobre qué fundamento estamos edificando nuestra vida espiritual? ¿Es verdaderamente Cristo? ¿Es verdaderamente Cristo? Porque vamos a hacer el discipulado 5 ahora acá. ¿Tu vida está fundamentada en Cristo? Sí, claro, 10 para todo el mundo. Repasemos, reflexionemos. ¿Está mi vida efectivamente colocada plenamente en ese fundamento, en esa piedra angular? Con todo lo que eso implica, ¿verdad? ¿Cristo y su palabra? ¿O son mis emociones, son mis pareceres, es mi conveniencia o es mi propia sabiduría? ¿Sobre qué fundamento estoy edificando mi vida espiritual? Bueno, el resultado de esta elección, una cosa o la otra, puede que no sea obvio ahora, puede ser que no sea visible ahora, pero la palabra es clara, dice que el día la sacará a la luz, la revelará, se va a evidenciar, todos lo van a ver, y entonces ese día no habrá duda al respecto. Allí quedará claro si alguien lo hizo como correspondía o si alguien lo hizo de cualquier otra manera. Será probada, serás probado, seremos probados. ¿Y qué quedará? Qué triste que la vida de algunos cristianos no deje ningún legado en este sentido. Nada que traiga recompensa, porque no han sido cuidadosos en sus decisiones y en sus comportamientos. Si la obra de alguno se quemare, decía Pablo, él sufrirá pérdida, no hay ganancia, no hay recompensa, pérdida. Si bien él mismo será salvo, como así, como por fuego, ok, alcanzó salvación, y la recompensa, y el fruto, y la ganancia, pérdida. Incluso algunos que están en esta situación no se dan cuenta que por ser parte del cuerpo de Cristo, sus decisiones y conducta personal y ministerial afecta a todos los demás. Entonces hacen y deshacen en sus vidas sin considerar lo que produce en la iglesia. Si no, esto luego no le afecta a nadie. ¿Cómo? Ustedes del Señor, sí, le entregué mi vida, gloria a Dios, aleluya. Y ustedes, miembro de la familia de Dios, y ustedes, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo me dice que sus cosas, sus decisiones o comportamientos no afectan al cuerpo de Cristo, si es uno de sus miembros? No puedo hacer lo que a mí me parece. si soy parte del cuerpo de Cristo. No puedo hacer como a mí mejor me parezca si soy parte del cuerpo de Cristo. Debo tener en consideración qué consecuencias podría traer esas mis decisiones y mis comportamientos al resto del cuerpo de Cristo, al ministerio de la iglesia, a la comunión unos con otros, a la santidad en la familia de Dios, a la unidad en el cuerpo de Cristo, a lo que sea. La Biblia enseña que hay que ser responsables como miembros de la familia del Señor y no hacer cada uno como mejor le parece sin tener en cuenta a los demás. Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice claramente el texto que usted conoce de memoria: todo me es lícito, más, todo me es lícito, más, no todo edifica, no todo edifica. Y fuimos llamados a edificar. Vos y yo debemos edificar nuestra propia vida espiritual y procurar la edificación de la vida espiritual de los demás, así como la palabra lo enseña. Así que todo me es lícito. No, no, pero yo tengo derecho. Cuando un cristiano empieza por ahí, sí, tenés derecho, te es lícito, pero edifica. Ah, no sé, qué sé yo, no sé, porque... Ah, listo. Bueno, aunque alguno por allí lejos haga así, muchos otros van a recibir su premio y su galardón, porque efectivamente han estado edificando como corresponde. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y entonces Dios espera de tu vida que cuando sea probada como por fuego, tu obra permanezca. Lo que edificaste en tu vida espiritual permanece. Entonces vas a recibir recompensa, galardón, premio, fruto. No solo allí en los cielos, en la eternidad, ahora también. Dice otra versión: si lo que se ha construido sobrevive, el constructor recibirá una recompensa. Bien hecho, te dirá el Señor. Así que fuera de estos fundamentos y de estos materiales, nuestra vida espiritual no puede ser edificada. Separados de él, nada podemos hacer. Separados del fundamento, la persona de Cristo, nada podemos hacer. Separados de la obediencia a la palabra de Cristo, nada podemos hacer. Así que son los dos elementos necesarios para edificar una vida sana, saludable, sólida y fructífera. Poner nuestra vida en Cristo, nuestro Salvador y Señor, y crecer en obediencia a su palabra. Esta es la manera de edificar nuestra vida espiritual, para la gloria de Dios. Así que, amados, edifiquemos con cuidado nuestra vida espiritual. Prestemos oído a lo que hay que prestarle oído. No nos dejemos engañar, contaminar. Pongamos nuestro corazón donde hay que poner nuestro corazón. Seamos guiados en nuestra vida, decisiones, comportamientos, conducta, etcétera, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, en obediencia a la palabra. No hagamos prevalecer otras cosas por encima de la palabra o la voz de Dios que viene a nosotros. Seamos dóciles, no negligentes, ¿verdad? Si no, nuestra vida espiritual va a asemejarse a esas edificaciones que te mencioné, ¿no es cierto? Que están un tanto abandonadas, como que le crecen los pastos, ¿no? Qué fea imagen, ¿no es cierto?, que daría mi vida espiritual si así estuviera. Así que sea bendecido y el Señor te siga sosteniendo y animando y alentando. Mira, es cuestión de decidirse ya o de sostener la decisión, de decir: no, Señor, yo vengo haciendo así, voy a seguir haciendo así. Ayúdame a no entrar en ningún otro atajo. Quiero seguir en esa senda. Y si vos ya descubriste que en algún caso pisaste algunas veredas que no debías haber pisado, y cambia de vereda, estás a tiempo, ponete en la vereda que el Señor nos indica en su palabra. Señor, yo voy a retomar aquí plenamente, me voy a concentrar, voy a prestar atención, te voy a pedir ayuda y no quiero salirme de acá. Porque no quiero un día que pase lo que pase, para allí darme cuenta que todo se derrumba y me quedo sin nada. ¿Hay que esperar eso? No. Toma decisiones hoy y mañana y pasado, las mismas. Edifica tu vida espiritual en el Espíritu del Señor. Amén. Gracias, Señor, también en esta noche por guiarnos a reflexionar sobre nosotros mismos, Señor, y nuestro estado, condición espiritual, y sobre todo sobre cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. A prestar atención a que esto tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra responsabilidad, y por tanto de cada una de las decisiones que tomemos al respecto, Señor. Y así sucede. Así hemos estado edificando hasta aquí y así seguirá siendo a partir de ahora. Pero tú ya, Señor, nos has vuelto a hacer recordar cómo es edificar una vida espiritual sólida, firme y segura. Señor, gracias por hacerlo. Estaremos dispuestos a corregirle el rumbo en aquellos casos que sea necesario para estar andando plenamente en aquellos caminos que vos preparaste de antemano para que anduviésemos en ellos. Bendigo, Señor, en tu nombre a cada uno de los que está aquí, a cada uno de los que está recibiendo y participando en la transmisión, Señor, a toda tu iglesia en este lugar. Queremos que tu Espíritu Santo nos asista con esa sabiduría, Señor, esa sensibilidad, esa disposición de corazón, ese entusiasmo para seguir buscándote a ti, permanecer en ti, acercarnos a ti, Señor, el sólido fundamento de nuestra vida, y también para buscar en obediencia aquello que tu palabra nos indica para poner en obra y en práctica. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el honor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. La gloria es para el Señor. ¿Sabes? Tenés ganas de aplaudir. Ok. Muy bien. Vamos a estar orando ahora, así que van a estar llamando en las videollamadas de WhatsApp, los grupos que están funcionando los miércoles a esta hora, los que están ya allí en el chat, ponga si usted tiene algún motivo de oración, lo vamos a estar recibiendo y compartiendo también para interceder a nuestro Padre que esté respondiendo a esa necesidad. Los que estamos aquí vamos a hacer ahora también grupos de oración para poder elevar a Dios cada una de nuestras peticiones con gratitud, con alabanza, y con, sobre todo, con mucha fe, toda la fe. Y así vamos a ver la mano de Dios como sigue obrando entre nosotros. Así que saludamos y bendecimos a todos los que han participado hasta aquí. Los esperamos entonces a los varones el viernes, 20 horas. Adolescentes, niños, jóvenes, el sábado también estarán reuniéndose. El domingo, como ya sabe, 11 horas y 19 horas para seguir deleitándonos en la presencia del Señor y compartiendo la comunión y el compañerismo unos con otros. Sean todos bendecidos. Y entonces sí quiero invitar a los que están aquí a ponerse en pie. Ponerte en pie y busca a alguien con quien orar, con quien compartir esta noche en oración. Quizás con alguien que no lo habías hecho hasta aquí, hasta ahora. Bueno, vamos a buscar, ubícate donde quieras, saludá, compartí brevemente esos motivos de oración y luego se bendicen mutuamente en oración y después de orar pueden seguir compartiendo y conversando sobre otras tantas cosas, ¿verdad? Así que el Señor ahora... Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.